Tapati Rocks, el rock hecho podcast. Hablemos de rock entre amigos y cervezas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión nueva de Tapati Rocks. Desde este micrófono les saluda el Rock and Roll. Agradecido por estar acompañado, como siempre, por pues mi amigo y camarada El Peto. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más aquí en su podcast favorito. Y también agradecido de estar acompañado del Rock and Roll. Al Cebollas lo vamos a hacer aparte el día de hoy. Sí, lo vamos a grabar en off y luego lo vamos a integrar con un programa que es... Sí, muchas gracias. Yo también estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Si no me van a dar la bienvenida, me vale madre, yo entro. Estoy muy agradecido, de estar aquí conmigo en este programa. Muchas gracias por sintonizarnos, ya no se sintoniza, ¿estás de acuerdo? O sea, ya ay, es, perdón. Pero bueno, gracias por acompañarnos en Tapati Rocks, el rock. Gracias por picarle reproducir en Spotify. Hoy vamos a hablar de lugares, vamos a hablar de canciones que tienen nombres de lugares. Y creo que pues vale la pena que sin más preámbulo empecemos, no hay mucho más que explicar en este tema. Hoy le toca al Cebollas empezar. Yeah. Ah, no, dame la bienvenida primero. Bienvenido, oh. Cebollas. Pinche sentido, cabrón. Y además te voy a decir de qué canción tienes que hablar. Ok. Habla de tu primera canción. Se llama Copenhague, no es cierto. La primera canción, bueno, yo traté de jugar un breve juego dentro del tema y traté de escoger lugares que no fueran los más comunes, porque digo, probablemente a 20.000 canciones que hablen de la ciudad de Nueva York, 20.000 canciones que hablen de Hollywood, otras 20.000 que hablen de París, por ahí donde ustedes lo propuso. No sé si haya 20.000 rolas que hablen de Nueva York, pero hay una que lo dicen 20.000 veces, ¿no? 20.000 veces, ¿no? Entonces yo dije, vamos a escoger lugares que sean no destinos turísticos y culturales tan masticados. Tan evidentes. Bien, platícanos de Hotel California. Entonces, Hotel California. canción. vamos a empezar con Manu Chao. Manu Chao tiene una canción que se llama Welcome to Tijuana, que no es de mis favoritos de Manu Chao. Está bien. Qué bueno que estás recomendando música que te gusta, entonces. Esa no es la que estoy recomendando. Tiene una versión en vivo que tiene la misma base que Welcome to Tijuana, pero el nombre de la canción se traduce en español, Bienvenido a Tijuana. No es la, o sea, tienen las mismas bases de la canción, pero la parte que me gusta de esa canción es todo lo que es diferente a Welcome to Tijuana, porque le meten un ritmo, le bajan dos, tres rayitas al reggae clásico y es una, más como una baladita, así más tranquilona, y le meten mucho más letra, porque lo que no gusta de la de Welcome to Tijuana es que es muy repetitiva, Welcome to Tijuana, tequila, y dicen lo mismo otra vez. A este ya le mete un poco más la letra y habla un poco, siendo Manu Chao, toca temas políticos acerca de la frontera en Tijuana, de la gente que no puede cruzar, etcétera, etcétera. Y siendo Manu Chao, habla de marihuana. Y siendo Manu Chao, por supuesto, habla de marihuana. Y esta versión sí me gusta mucho, la de Welcome to Tijuana, realmente casi la cambio cuando la escucho. Y esta la tengo hasta en mi lista de reproducción en Spotify, que me agrada. Como dije, es una balada muy agradable y la letra me gusta. Entonces, Tijuana es el primer lugar. ¿Alguna vez has ido a Tijuana? No, tengo mucha curiosidad de Tijuana. Me parece que es una ciudad que me intriga. Es intrigante. Ajá. O sea, me parece que tiene se le olvida el español de vez en cuando. Me parece que tiene muchas cuestiones que deben ser muy interesantes. Leí una vez un libro de... ¿cómo se llama ese autor? Se apellida Urrea, se fue ahorita su nombre. Juan Manuel Urrea, creo. Es un mexico-americano, vive en California, pero escribe un... Casi todos sus libros son basados en historias de la frontera y hacen El Paso. Tiene uno en Tijuana, tiene una escena muy interesante de unos niños que están jugando en un basurero en Tijuana y se encuentran un cadáver. Y resulta ser, él ha dicho varias veces que está basado en una historia real. Está bueno el libro. Luego les paso el dato del nombre del libro, que es lo que... Porque no dijiste ni el autor ni el nombre. Bueno, ahorita lo busco, vamos a Wikipedia. ¿Sabes qué me llama la atención de la canción que escogió el Cebollas? Me llama la atención que siendo una rola de una ciudad en México, que además pues hace frontera con Estados Unidos, tiene una frase muy, muy característica de los argentinos. El calavera no llora, es muy argentino y me llama la atención que lo ingresara en una canción pues, que habla de una ciudad mexicana con frontera en los Estados Unidos. ¿Qué significa eso de calavera no llora? ¿Es una calavera palabra? No llora es lo que le contestan a alguien que se está quejando por la cruda después de la borrachera de anoche. Se está quejando, entonces el de hecho dicen calavera no chilla, dependiendo de dónde creen. Mira, siempre se aprende algo nuevo, por lo general conmigo, pero ahora fuiste tú. El autor que les decía se llama Luis Alberto Urrea. ¿Y cómo se llama el libro? Y el libro se llama El Lago de los... Sí, lo está... No, aquí el link que encontré está en inglés. By the Lake of Sleeping Children, ¿cómo lo traducirá en español? No me acuerdo. De los niños durmientes. El lago de los niños durmientes, de los niños con sueño, algo así. Dormidos. Dormidos. Dormidos. Muy bien. En fin. Yo la verdad no soy fan del Manny Chao. O sea, sí hay un par de canciones que me gustan, pero siempre... es que yo siempre lo he definido como el francés que se cree latinoamericano, ¿sabes? Siempre siento que tiene esa parte medio... Pues... No sé si llamarlo hipocresía o algo así, pues como... Como que se cree el salvador del mundo, vaya. No soy el salvador del mundo. Obviamente es obviamente muy hippie él, pero yo incluso lo veo como algo interesante acerca de él. Él en realidad es una mezcla de muchas cosas que lo hacen... Para mí lo ponen en una categoría de que ciertas personas viven en ese mundo donde no pueden... Yo creo que si a él le preguntas de dónde es, difícilmente te podría responder. O sea, es francés, pero tiene... No sé si son raíces... No sé si argentinas o uruguayas. Vivió mucho tiempo en Sudamérica. O sea, tiene así como muchos. O sea, el sombrerito que le gusta usar es más bien peruano. Es peruano, sí. Sí, y lo escucho en su música. No soy súper fan de él, pero su música me parece interesante. Él habla mucho de esa situación de ser ciudadano del mundo. Pues mira, por ejemplo, una de las cosas que yo te iba a decir cuando empezaste a presentar la canción es que dices: la otra rol no me gusta mucho porque es como muy repetitiva. No sé, a mí me da la impresión de que Manu Chao es muy repetitivo. Hace mucho eso en su música. No, yo no estoy diciendo que sea un músico genial en cuestión de composición, pero tiene rolas que me gustan. Esta es una de ellas. Ok. Muy bien. ¿Saben qué me acabo de dar cuenta? No, ¿qué? Que cada uno escogimos una canción que habla de México. Está padre, ¿no? Yo estuve muy cerca de escoger tres canciones que se llamaban México, pero... No, aparte del detalle así de simpático, el todo sea en México, no me gustan tanto. Una era México Distrito Federal. Sábado Distrito Federal cantaba Chava Flores. México de Cake. Cake tiene una rola que se llama México que está más o menos. Manches, no sabía. Queens of the Stone Age tiene una rola que se llama Mexicola, que es la que estaba pensando. ¿Cuál era la otra? Incubus tiene otra que se llama México y esa rola que... La escuché y dije, para la música chida que tiene Incubus esta, pues no. Pudieron haber dado más. Sí. Está bien. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más hay que decir? Mi estimado Feto, ¿nada o seguimos con tu rola? Te toca a ti, güey. Arre pues, me toca a mí. Arre pues. ¿Cuáles son mis rolas, te acuerdas? Sí. La primera, la segunda y la tercera. La primera, la segunda y la tercera. Entonces vamos con la segunda. La segunda es una canción que pues es muy, muy, muy, muy conocida, ¿no? El Sweet Home Alabama. Y que es que tengo mucho que cagarla, pues, aquí en el rollo de a qué suena ese intro de Sweet Home Alabama. No sé si es como country o es que... ¿Sí? ¿Es country? Yo diría que es country. No el country, quizás. Es que sí está raro, güey, la neta. Está como, bueno. A mí no me suena tanto country, pero en definitiva suena sureño. Sí, sureño, sí. Ahora, tengo otro problema y voy a permitir que cualquiera de ustedes dos diga cómo se llama el grupo que la canta, porque no le voy a atinar. Primero da tu versión, güey. Inténtalo. Ya la cagaste con el Stone. ¿Cómo le decías al Stone Sour? ¿Stone Sour? Es. ¿Cómo fue eso? Linear Skinner. No estás lejos. No estás tan mal. Sí, no. Así se llama. Linear Skinner. Ok. Y pues la rola, pues evidentemente la pueden escuchar en nuestra lista de reproducción que estará en línea junto con este podcast. O cualquier día en los 40 principales. Pues no, no los 40 principales. No, porque... ¿Cómo se llama? La hubieras dejado donde estaba. Sí, te confundiste, fíjate, creo que estabas hablando de la rola de París, que todavía no hablo de eso. Que también vas a encontrar en los 40. Esa sí vas a encontrar en los 40. Estaba pensando en la estación de radio que traduce todo al español. La chica. La chica, eso estaba pensando, dije los 40. Cuando lleguen a la puerta de su casa y le... pero la chica ya toca banda, una madre así. No mames. ¿Sí? Pero y sigue. Casi también, hace 10 años, güey. ¿Y también traducen el idioma norteño al español o no? No tengo idea, güey, dejé de escucharlos. Con ustedes. Haceaste tu. No, olvídalo. Habíamos de hacer un intro de estilo HK, así diciendo. Cuando lleguen a la puerta de su casa y le pregunten qué podcast escucha, olvídese de la verdad y diga Tapati Rock. Y este güey está desperdiciando el tiempo de su canción. Pues es que no tengo mucho más que decir de Sweet Home Alabama. Que tiene un intro sureño. Sí. Y que todo el mundo la conoce, pues es que también, ¿qué más digo? Es una canción himno para casi todo el mundo, yo creo. La guitarra es muy buena, me gustan mucho los riffs de guitarra. Sí, o sea, el riff casi suena como riff de banjo más que de guitarra. Sí suena banjo, uh-huh. Pero lleva un poquito. Pero el sonido es de guitarra. Entonces, claro. Eso me hace pensar. Entonces, más que country, que son muy parecidos, puede ser más. Puede que tenga raíces más en el bluegrass, por el sonido así medio banjo-like. El banjo es más. Es onda el, acá. Es el instrumento insignia del bluegrass. Medio. El hillbilly también. Sí, por ahí van. Sí, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Pónganle su opinión también en redes sociales para saber usted qué cree. ¿Qué prefiere? ¿El bluegrass? ¿El banjo? Ah, no, ¿el qué? ¿El hillbilly? ¿El country? ¿O el rock? ¿Y hillbilly? ¿Hillbilly 1 o hillbilly 2? Dios, no, oye, de verdad. Hoy, no. Tranquilas chistes, güey. Muy bien, ¿eh? ¿Quién va? Voy. Ahora sí vas, Feto. ¿Con cuál, pues? ¿La primera, la segunda? Con la 3. La 3. O sea que en esta primera ronda vamos a hablar de dos canciones mexicanas. Bueno, yo la primera que les voy a presentar es de un grupo que se llama The Coasters. ¿Lo dije bien? se pronuncia Lynyrd Skynyrd. La canción se llama Down in Mexico. Yo tenía un poquito de... aunque la pronuncian México. Bueno, pues, pero lo que ellos digan no nos tiene por qué preocupar en lo más mínimo. Ok. Yo tenía un poquito de dudas y dejar esa canción en mi lista porque no me parecía lo suficientemente rockera, pero aquí este par de baladardos se encargaron de decir que sí la dejara. Y bueno, pues es una canción que suena sesenterísima cuando había esos grupos como de grupos vocales tirándole al gospel, que todavía era como la transición entre gospel y rock and roll. Y pues es muy conocido porque salió en una película de Tarantino. La recordarán en la escena del famoso baile sensual que le hacen a Stone and Mike en Dead Proof. ¿No se acordaban? Definitivamente me había sonado, pero no sabía, y de alguna película, pero no sabía de qué película. Tampoco lo ubicaba que de Tarantino. Me acuerdo de la escena, la música me acordaba, pero se me olvidaba exactamente. O sea, no hilabas las dos cosas. Las dos cosas, exacto. Pues sí, básicamente. Stone Man Mike. La película no es la mejor de Tarantino en definitiva, pero la escena creo que se volvió un tanto icónica. La canción pues no es para nada sensual, pero está muy divertido que haya elegido esa para esa escena. Opiniones, muchachos. De la canción, yo creo que esta canción es de mis favoritas en esta lista. Yo les platicaba en la junta previa que tuvimos para armar el podcast que esta semana me llama la atención que no me encontré. O sea, normalmente me encuentro con la mayoría de las canciones, sobre todo las que ustedes ponen, son de repente nuevas para mí. Yo no las había escuchado antes y ahora no me sucedió eso. Esta semana nada más tengo dos canciones que no conozco, que no, Down in Mexico es sí la conocía, aunque no lo hubiera podido yo encontrar por mi cuenta en Spotify porque no sabía cómo se llamaba, por ejemplo. Pero de escucharla la reconocí pues inmediatamente. Estoy seguro que si vas a Google y buscas Stone Man Mike Lap Dance, aparte aparece la canción. Sí, ajá, seguramente sí, pero tampoco la ubicaba yo en... No, tampoco así la conexión, ¿no? Exacto. A mí me llama la atención que decías que es un estilo gospel. A mí me suena más como muy bluesera, ¿no? Pero quizás elegí malas palabras. Ah, ok. Investigando aquí un poquito, el grupo está tirándole entre rhythm and blues y rock and roll. Y yo por eso te decía que sí entraba lo que te decía por WhatsApp. O sea, si hemos hablado de. Ya hemos hablado de Little Richard y de Chuck Berry y de Rosetta Stone. Así no se llama, ya sé. Nadie más. Rosetta Stone es. Bueno, en fin, es otra cosa. La monja de la que hablamos en el episodio pasado. Escuchen el podcast anterior. Si hemos hablado de todo eso, pues a mí me parece que era adecuado. The Coasters también. Okay. Perfectamente entraban dentro de los orígenes del rock. Te va a cebollas. Otra vez. Pues te ha dado tres rolas, güey. Chinga, todo lo que sé yo. Ah, ya brínquenlo, pues. Entonces, bueno, la siguiente. La siguiente seguramente es del, como decía Homero, y tú también hablabas de eso, de que ahora escogimos canciones muy conocidas, no tanto... Muy populares, sí. Muy populares. Kashmir de Led Zeppelin. Es una de mis canciones favoritas de Led Zeppelin. Es el caso curioso en el que di con esta canción cuando era yo un mocoso y apenas estaba aprendiendo la música. Yo sabía quién era Led Zeppelin. Y escuché esta canción en su versión mafufa que hizo con Puff Daddy, creo que le hizo una versión. Que fue soundtrack de la película de Godzilla. Ah, con razón. Ya decía yo que esa canción yo la había escuchado, pero yo la quería buscar en Batman por alguna razón. No mames, güey. Así fue como yo conocí la canción y rápido me di cuenta de decir, espérate, existe una versión, la versión original es de Led Zeppelin. A la goma con esta y vamos a oír la de Led Zeppelin. Claro, es Song With Me, la de Pin Diddy. Y pues Kashmir es una región al norte de Pakistán que está ampliamente disputada entre Pakistán, India y China. Y estaba leyendo otro día que escribieron esta canción cuando estaban manejando por África para ir a un evento especial y no saben explicar por qué chingados les dio por escribir una canción de Kashmir cuando estaban en el otro continente. ¿Los de Toto hicieron África cuando estaban en África? ¿Qué pasó? Los de Toto, que se hicieron África estando en África. Estaba en Asia, a lo mejor. Yo creo que estaban en América. Estando en Pakistán dijeron, vamos a. Ah, claro. Y estando en Kashmir. Estimado escucha, si a usted le gusta el riff de la guitarra, que también es muy característico de Kashmir. Vaya, es esencial que le guste ese riff de la guitarra porque son 9 minutos de él. Vato. Es eterno esa rola. Si escuchas cualquier grupo chingón de los 60s y dices, es eterna esa rola, pero no me gusta. No, dije que no me gustara. Tienes que reevaluar tus preferencias musicales. Está bien, es todo lo que tengo que decir. Ah, bueno, no sabía yo que Kashmir era un lugar. Kashmir es un lugar. Es la única que yo dije, chinga. ¿Quieres otro dato inútil del día? Sí. Cuando compras tela de cachemira, es tela que proviene de Kashmir. Sí, esa parte la imaginé un poco más. Yo lo leí en Wikipedia y dije, La rola se llama así porque la tela o algo por el estilo. Y por ahí ha de decir que viene de India o algo y por eso la puso. Que siempre llevar la contra con el cebolla. No, No, ya ves. ¿Algo más que decir? Sí, ¿no? Es mi canción favorita de Led Zeppelin. Y es... Bueno, a mí me sorprendió mucho que eligieras esa versión de Kashmir para ponerla en la lista. ¿Alguna razón en especial? ¿Es tu más? Canción favorita de Kash de Led Zeppelin? Ah, no, por eso la eligiste. Pero esa versión. Porque no, la versión del Celebration Day. Del Celebration Day, sí. Busqué en Spotify y esa fue la versión. Quise poner una versión en vivo para darle variedad y esa fue la versión que daba a usted. Ok. Bueno, sin que sea también mi versión favorita, pero hay otra versión de cuando ya se habían separado Led Zeppelin que se llama No Quarter, así se llama el concierto, No Quarter, así lo encuentran. Ahí nada más estaban Jimmy Page y Robert Plant y músicos. En esa otra versión hay una parte hacia el final de la canción en la cual se avientan como una especie de solos de percusiones muy característicos como de la India. No sabré si son percusiones propias de la India, pero sí da la idea de que es de por allá el asunto. Y está muy muy padre esa versión también. Entonces ahí sí, luego le pueden dar una escuchada, se las recomiendo tremendamente. A ver si escucharán esa versión. La siguiente canción es una canción que cantan los Auténticos Decadentes y se llama Distrito Federal. Pero ese no es un lugar. ¿Ya no? Ya no, cierto. Ya no tenemos, pero la canción habla de un lugar. Y bueno, el Distrito Federal, para los que nos escuchen en otras partes del mundo. Ahora se llama la Ciudad de México y es un estado de la República. Ah, ya no sé si es estado o no. El asunto funciona como estado. ¿Eh? Creo que sí funciona como estado. Pero, ¿sabes? Sí. Pero yo pensé que el nombre era Sudmex. ¿Sudmex? No, tampoco lo sé. Esta es una de las canciones que yo no conocía antes de hacer la investigación del podcast. Yo no la había escuchado. Me puse a buscar nombres y se me ocurrió buscar Distrito Federal en Spotify y me encontré esa. Y la canción me gustó. Pues es un ska, pues muy parecido a lo que hace los Auténticos Decadentes. Aparece por ahí en un disco que se llama Irrompibles del 2010. Y no conozco ninguna otra canción de ese disco. Así que esa está padre, esa sí escúchala. La verdad es que a mí me gustó. Digo, a mí el ska me gusta. Pues es una música como alegre que me gusta, pero quería buscar algo que fuera en español y terminé poniendo dos, de hecho, pero pues esa es mi segunda sugerencia, mi segunda. Tienes la palabra. Spoiler alert, no viene Sara Valenzuela en ninguna de sus canciones. No, busqué una donde Sara Valenzuela cantara Distrito Federal con los Auténticos Decadentes, pero no hay. No hay. ¿Cómo no encontraste Kashmir con Led Zeppelin y Sara Valenzuela? Es así, pero pues era tu opción, no mía, entonces. Básicamente. Una feria y te la das. Pues toma La Habana, güey. Una feria y te la acomodo. La paso. Creo que no. Se quedó trabado el muchacho, ¿no? No. Ah, yo te veo estático. Entonces, no sé, opiniones con respecto a Distrito Federal. Nunca la había escuchado y yo pensaba que conocía bastante de los Auténticos Decadentes y ahorita que lo mencionas tampoco conozco ni una sola canción de ese disco. No me parece. Me parece que está bien a secas, está. Sí. Amena, divertida, ska, sabrosón, pero no me parece una mala canción, tampoco me parece ni cerca de lo mejor que he escuchado de los Auténticos. Bis. Por dos. ¿Para qué? Me llama la atención. Yo soy. Dale. No, pues mejor, va a ser mejor tu comentario. Me deja. Así de jodido estaba lo que ibas a decir. Estaba opinando por convivir. Me llama la atención. Tienen un disco en vivo, Los Auténticos Decadentes en el DF. como que tienen buena relación, pues como que ir al DF es algo que les late a ellos, porque pues, para que le hayan hecho una canción específicamente a la ciudad. Y hablan, le hacen un, la canción, según yo, es un homenaje, ¿no? O sea, van mencionando distintos lugares, Garibaldi y no sé qué. Y... ¿Eso es todo? No, no, el grupo. Desde que me dejaste. Muy bien. ¿Vas a hacer un comentario, Feto, o vas a ir con tu rola? No, pues nada. Es que en realidad es lo que han dicho. No es la mejor canción de Los Auténticos. La está decente, pero fuera de ahí no tiene mucho relevante. Así que... Tu siguiente rola. La siguiente. Yo voy a seguir con Carlitos Santana. La canción es Europa, que es una cosa rara porque es una de las clásicas de Santana, pero en definitiva no es ni siquiera el top 3 que se te venga a la mente cuando piensas por primera vez en Santana, ¿no? Pues, Black Magic hola. Woman. Black Magic Woman. Oye, ¿cómo va? Quizás. Oye, ¿cómo va? ¿Ven? Y la que grabó con Rob Thomas. Smooth. Pues Europa es instrumental. La verdad no tengo idea de si se inspiró en Europa para hacerla. O a lo mejor en Uruapan y no le entendieron a la hora de decir el nombre. Es muy probable. Pues a mí en general me gusta. Digo, no, tampoco tengo demasiados comentarios. La verdad es que me gusta demasiado esa canción. Es muy tranquila. Está como para relax. Yo me he dado cuenta que en los últimos 3 episodios hemos sacado mucho blues en este programa. También esta rola bueno, así muy... De nada. ¿Eh? Que está ¿qué? Padre, pues está bien. Ah, sí, hombre. Es así como un comentario. No sé si... Yo he estado escuchando mucho blues últimamente y no sé si coincide con ustedes o por qué han salido tantas. No, yo he escuchado mucha cumbia. Inspiradas. Pero y eso no se ha reflejado en el podcast. No. Sí tiene un tono muy blusero, ¿no? Pues todo Carlos Santana, su guitarra es muy blusera. A mí Europa siento que medio me la echó a perder haberla escuchado en un montón de bodas. Pues no vayas a bodas, güey. Estamos en tiempo de COVID. Ah, no, ahorita, pero pues, en los últimos años, como que... Siempre la ponen a la hora de la comida. ¿A qué clase de bodas vas tú? Las que yo voy tocan el meñadito. Eso no es cierto. Bueno, en Estados Unidos... Más nuevas. Sí. En esta década he ido a bodas, vaya. Y yo... Cara, Estados Unidos más a una boda, creo. Y tocaban el baile del perrito. Tocaban el meñadito, les digo. El meñadito. ¿Algo más que decir de Europa? No mucho que decir de Europa. Es un continente. Sí, hace mucho que no voy. Vamos. Quisiera volver, Evelyn. Bueno, vamos quedándonos en Europa. Ganando euros. ¿Pero qué tal si la cambio en este momento, mi Lola? ¿Por cuál? Por la que les había dicho. Ah, pero no. Acá. ¿Por todo? Sí. Es que a mí sí me gusta más la de África, pero... Ah, pues ¿por qué no la pusiste antes? Porque no me pareció suficientemente rockera, pero bueno, vamos hablando del Hombre Hombre, me parece. Y pusiste a La Unión, la no, cosa más rockera que ha lanzado España. Eso y los hombres que... Pero... Ajá. No mames, güey. No, pero... Pues es que quería poner rock en español, pero luego me topé con la de... El Distrito Federal y ya no me acordaba. Voy a dejar las cosas como estaban y voy a hablar de Lobo Hombre en París, que pues la canta La Unión. Según yo, es un one hit wonder, pero nuestro público ¿sí? español ya nos sacará de dudas. Y este... Ya no digo nada. ¿Tú con nosotros o qué? No, ya no digo nada de nuestro amplio público español, luego me regaña. Ah, porque no he hecho porras. Yo creía que se iba a quejar más bien de que sería él de hablar de su canción, pero... Ah, no, denle. Pues dale, Cebollas, a ver. No, termina tu rola. No, ya empezaste, güey. No la voy a cantar. Yo no dije nada. Deja, no dejes que te monte este cabrón. La canción habla. La canción habla de una mujer que. De un tipo que estaba muy pedo y se ligó a un vato que creyó que era viejo, o sea, estaba vestida de mujer, y entonces le echa la culpa a la luna llena y dice que como los hombres lobo, se convirtió en hombre. La mujer se llamaba Denise. O sea, la canción es Yo no soy gay, es la luna llena. Exacto. Y ya, pero entonces. Pero estaba en París. Por eso es la canción. Ya, eso es todo lo que tengo que decir al respecto. O sea, ya. Nada más de qué trata la canción. Esa es una de las canciones que también me han hecho darme cuenta de que hay música, mucha música ochentera que me gusta más hoy de lo que jamás hubiera aceptado que me gustaba. Pero sí, está chida esa canción, sí me gusta. Sí, la verdad es que sí, funciona como muy bien esta onda de ir a bares de chavorrucos con este con banda en vivo, ¿sabes? Seguramente alguien borracho va a pedir esa canción y después alguien va a pedir la planta de caos. No creas, mucha gente sobra pide la planta de caos. Pero sí, o sea, está padre, pero pues sí, está muy muy popular, muy poperona, vaya. Está padre si andas como en el mood de cotorreo y de estar echando como las chevecitas y eso, ¿no? Pues yo creo que el gusto en la música puede funcionar de dos formas. Cuando la escuchas la canción como por primera vez, te gusta propiamente la música, pero a veces, a lo largo de tu vida, escuchas canciones de fondo, ¿sabes? Es como la música de fondo que tienes mientras estás haciendo, viviendo algo, y después por nostalgia esa canción te puede agradar o te puede gustar. Yo creo que de lo que dices, o sea, los grupos, incluso los más poperos, los que sí eran poperos de los 80s, tienen más fans ahorita, digo, de mi edad, que de los que tenían en los 80s, porque hay mucha gente que yo conozco o yo mismo, que en aquel entonces, digo, la verdad es que ahorita tampoco iría a un concierto, pero que en aquel entonces no los escuchábamos por gusto y ahora... por rollo de nostalgia, de pronto sí, en ese mood, en ese ambiente, con esas personas. Sí, a lo mejor, como dices, no hubiera un concierto propiamente de la Unión, pero si de repente se arman otro rock en tu idioma sinfónica, pues dices, ah, mira. Yo al rock sinfónico sí iría. Pues yo no fui, ya estuvieron aquí en Guadalajara y no fui. Pero supongo que van a seguir haciéndolo. Sí, están haciendo un tercero. ¿Qué es eso? El Rock en tu Idioma Sinfónico es un... Son dos discos, llevan dos discos que Sabo Romo organizó con sus compas y pues de pronto participa Leonardo de Lozane de Fobia, o participó también José Force de Cuca, participó Marciano, no que se apellida el de Los Enanitos Verdes. El asunto viene de antes, pues, o sea, ese asunto de... los 10 años de Rock en tu Idioma fueron un movimiento en los 80. Sí, eso sí sé que es lo que no ubicaba, eso del rock sinfónico. Claro. Pero no son los mismos, ¿estás de acuerdo? Son prácticamente los mismos, güey. Hay cosas raras que yo, por ejemplo, no sé para qué demonios metieron al Gran Silencio si no pertenecían ni siquiera a esa generación. Pero eso es precisamente hay muchas que sí mantienen como esa Cuca no participó en 10 años de Rock en tu Idioma. Caifanes sí, temporalmente hablando, pero sí, pero es de la época. Sí. Bueno, eso sí, okay. Muy bien, pues esa es la unión. ¿A quién me toca? ¿A ti? Bueno, pues como ya este episodio ha estado muy tranquilito entre los auténticos entre los auténticos decadentes y Manu Chao y la pinche unión, yo traigo la única rola más heavy con Nightwish, del segundo disco de Nightwish, cuando Nightwish, como muchas bandas, para mí sus primeros discos siempre son mejores que lo que han hecho del último, sin contar por supuesto el hecho de que Tarja ya se fue. Pero del segundo disco sale la canción de Getsemaní, Que creo que sí es un lugar real, ¿verdad? Digo, sé que sale en la Biblia, pero sí es de verdad. Sí, sí, pues sí, al menos no que... fue en tiempos de la Biblia, ¿no? Ajá, exacto. O sea, es algún lugar en Palestina o en Israel, no sé en qué, donde caiga el, en la geografía actual, existe Getsemaní. Y pues, nada, lo que ya hemos hablado muchas veces de Nightwish, la voz de Tarja es... A mí se me hace una de las mejores vocalistas que existe para el... que digamos, symphonic metal. No, no hay quien le compita. El, no me acuerdo ahorita el nombre del tecladista, pero el teclado de Nightwish también es poca madre y luce mucho en esta canción. Por cierto, él es miembro de los Fancy... ¿qué se llamaban? Los Fancy Fellas. Los Fancy Fellas, sí. ¿Cómo se llama él? Se me fue el nombre. Es Thomas... su pinche madre. ¿Qué es tan raro? Yo me gustó mucho el, no sé si decirle solo porque también es kilométrico, pero al final, cuando es pura música, cuando digo, yo sé que la voz está chida y así, y está bien, pero al final, cuando es pura música, esa parte de la canción es mi parte favorita, pues. Claro que la canción ya la habíamos escuchado también. Getsemaní está en Jerusalén. Ah, perfecto. Según el Nuevo Testamento, es donde Jesús vio la última noche antes de ser arrestado. Ah, sí. Es el huerto de Getsemaní, chicho. Está ubicado a los pies del Monte de los Olivos en Jerusalén. Bueno, resulta que no creen Dios les va a venir a hablar de religión a los que sí creen. Pero bueno. Pues lo mismo. O sea, es que ya habíamos hablado un poco de esto a... en nuestra junta previa, ¿no? Pues es una canción que tiene todo el sonido de Nightwish, sin ser la mejor canción de Nightwish. Okay, creo que eso es una cuestión que se dio naturalmente cuando escogemos un tema de este estilo, donde nos forzamos a que el título de la canción diga algo. Entonces de repente dices, bueno, me gusta más esta canción de Nightwish, pero pues esa se llama otro pedo, no se llama como un lugar. Tengo que escoger esta. No estoy tan seguro, porque por ejemplo, El Hombre Hombre en París sí es mi canción favorita de La Unión. También es la única que conozco. Para, es la canción de La Unión que yo más odio. Sí, también. Sí, también. Una relación de amor-odio. Ahí. Muy bien, pues escuchen todos Getsemaní. ¿Y hay alguna otra opinión de esa canción? Pues no, o sea, habrá muchas, pero no sabe de quién está. Sí, de alguno de ustedes. Pero no los invitamos. Pues. No los invitamos. No, mira, los invitamos, sí los invitamos. Los invitamos a que nos escuchen cada semana en Spotify, a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que escuchen la última rola del feto. Y yo también invité a Tarja Turner para que viniera, pero me bloqueó en el Instagram, entonces ya no supe si iba a venir. ¿Por qué son tan acosadores ustedes dos? A ver, Rock and Roll, ¿por qué es tan acosador? Nos van a meter en problemas un día de esto. Yo no soy acosador, pero la verdad es que sospecho que entre mi acosada y tu acosado es más fácil que mi acosada accediera a participar un día de Tapati Rocks que tu acosado. Acosado. Es igual de improbable. No estoy seguro. Lo voy a intentar. Lo voy a escribir un día de estos de veras a Sara Valenzuela. ¡Va! Yo quiero ver eso, de verdad. Tienes que mandar pruebas. ¿De que le escribo? Sí. No, sin problema. Le voy a mandar como un correo electrónico o escribirle por redes sociales. Eso Todo el problema es que estás asumiendo que él tiene vergüenza y no tiene vergüenza. No, yo nací sin el chip del queoso. Beto, ya para irnos. Mi última canción, ya para irnos, es de una banda española que se llama Vetusta Morla y la canción se llama Copenhague. ¿Dónde queda Copenhague? No estoy seguro. Te probé geografía. Dinamarca, güey. Era un lugar de por ahí. Dice el Cebollas, no es ninguna de los participantes de La Casa de Papel, entonces quién sabe. Ay, ¿a poco crees que los de La Casa de Papel sí sé dónde están? Sí, claro. O sea, en la Casa de Papel, ahí están todos metidos. No, se escaparon ya. Ah, spoiler, yo nomás voy en la primera temporada. ¿En la primera o en la segunda? Ah, la segunda, de hecho, sí sabía que escaparon. Ah, ya ves. Pues vuelven a otra. Ya, pues, whatever. Oye, estos cuates de Vetusta Morla son los que propusiste tú en... ¿Qué episodio fue? No los propuse, hablé de ellos como una mención honorífica en el de bandas nuevas. Ah, cierto. Porque ellos empezaron en el 2008, entonces rompían con esa regla. Pero sí, ya había hablado un poquito de ellos al respecto. Esa es la canción que yo, esa es la otra canción que yo no conocía de las que propusimos hoy. ¿La de Copenhagen? Sí. Y esta, sinceramente, ostentas el honor, Homero, de tener la canción que más me gustó de esta lista y la que menos me gustó de esta lista. Esta de Vetusta Morla. ¿Y las dos son esta? No, no, la que más me gustó fue la de Down to Mexico. ¿Copenhague es la que menos te gustó? Y la que menos me gustó, sí, esta, no, no. A lo mejor es porque es similar a lo que nos pasó con las otras bandas. No, se me hace que sea así una rola muy significativa. Sí, y como no los conozco, pues como que, Fue más fácil desecharlos. En definitiva, no, no es. Bueno, Copenhague es como de sus. Es como de sus clásicas, pero no, no de las que prenden a todo el público, ¿sabes? Digamos que es de las que ponen a la mitad del concierto. Sí, denme una escuchada. Me pasó exactamente lo mismo, pues. O sea, me gusta la banda, no es la mejor canción de la banda, pero tenía que cumplir con el requisito. Pero sí, en general me gusta. A mí no me disgusta Copenhague. A mí me gustó la canción. Me gustó haber escuchado algo nuevo en español que me gustara. Y me gustó que te gustara. Me gustó que me gustara porque mis gustos me gustan. Ah, qué gusto escuchar eso. Hoy yo no escuché ninguna canción que no me gustara. Así. Eso es bueno. Hoy todas las canciones me gustaron. Yo sí creo que la que menos me gustó fue la del Distrito Federal, de hecho. No te creas, la de Manu Chao, ya me acordé. Ya me acordé que empecé este episodio quejándome. Ya me acordé que alguien nos va a poner la Manu Chao. Amigo Radio Escucha, Podcast Escucha, Amigo Escucha, YouTube Escucha. No, porque no, en YouTube ahorita no. Ay, síganos en redes sociales. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook. En Facebook no nos, en YouTube no nos siguen ahorita. Tenemos Patreon, el Patreon está bien chido y es bien fácil seguirnos, fíjense. Entran a patreon.com/tapatirocks y ahí por ahí dice, hay tres botoncitos, le pican a los tres. Perfectamente. Y ya nos siguen, es todo lo que tiene que ser fácil. Ya nos siguen, píquenle a todos los botones. Síganos también, digo, escúchenos en Spotify, en iTunes, comenten con sus amigos, coméntenos en nuestras redes sociales qué canción nos hizo falta, si hubieran preferido escuchar África de Toto en lugar de Hombre Lobo en París, si hubiera... New York de... Pero esa que... Sí, esa no es rock, de Frank Sinatra. Ha de haber alguna versión con algún rockero en algún lado. Todo mundo canta esa canción. Mariachi. Si hubiera preferido escuchar Tijuana Makes Me Happy, no sé. Tampoco es rock, güey. No. Por no, eso. Es como de esa cosa rara, medio técnica. Electrónica, no sé. No sé. Para mí todo lo que se hace con la computadora es electrónico. Entonces, y compártalos. La próxima semana tenemos un episodio especial para nosotros. Y lo debe de ser también para ustedes, porque vamos a hablar de un tema que a falta de un mejor título le pusimos el rock para no rockeros. Le voy a platicar. Nosotros tenemos un invitado especial la próxima semana. El señor Eduardo Salcido nos va a estar acompañando, también conocido como Chalansky, y él pues se nos va a acompañar en su capacidad de músico. Y la música que él interpreta y que él compone, pues no es propiamente rock. Entonces, nos resulta interesante platicar con él con respecto a su visión desde afuera de este círculo, medio, de este círculo, de lo que es el rock, ¿no? Y de lo que a él le gusta, lo que no le gusta. Va a estar padre, escúchenos. No se va a arrepentir. ¿Qué opina de Sara Valenzuela? Le va a preguntar el Rosa. Le vamos a preguntar qué opina de Sara Valenzuela, y si dice que alguna cosa desagradable, pues lo cortamos inmediatamente. Para algo soy el productor. Y pues eso. Le agradecemos mucho que haya estado aquí con nosotros, que nos haya escuchado de principio a fin, y que nos siga en las redes sociales, sobre todo en Patreon. ¿Algo más que decir? Nos despedimos ya. No, no, pues esperamos con ansia el episodio que viene la semana que entra. Va a ser nuestro primer episodio con invitados, entonces esperemos que todo salga de la mejor manera posible. Y ya. Muy bien. Muy bien. Pues nos vamos, muchas gracias por todo y nos vemos el próximo lunes. Bye. Gracias a todos por escucharnos. Bye. Bye.